39 mujeres chontales de las comunidades de Santa María Candelaria y Santa Lucía Mecaltepec, en Oaxaca, recibieron sus constancias de comuneras en el Padrón Agrario del Registro Agrario Nacional. Esta solicitud es la tercera que realizan las mujeres chontales. En 2018, el RAN negó el registro positivo de la comunidad de Santa Lucía Mecaltepec, resolución que fue confirmada en 2019 ante un recurso de revisión interpuesto por las mujeres. En 2018 y 2019 también se negó el registro positivo del acta de asamblea de la comunidad de Santa María Candelaria, bajo el argumento de que las solicitantes debían acreditar el acceso a la tierra comunal con un certificado de derechos parcelarios y no con las constancias de posesión. 3 años después, por fin lograron las constancias como comuneras ante el Registro Agrario Nacional. La palabra es de la compañera Berenice Rodríguez en una entrevista compartida por los compañeros del equipo semillero de Oaxaca. Pues la verdad fue muy difícil el proceso. ¿Por qué? Porque ya tenemos, como les he comentado, que tengo varios años viviendo aquí. La verdad hemos metido los papeles y nos han rechazado y volvieron otra vez y tampoco nos han rechazado y volvimos a intentarlo ahora las mujeres y pues logramos ese reconocimiento, pero fue muy muy muy difícil. Por ejemplo, nosotros pues ahora que ya ganamos, ya tenemos ese derecho, las mujeres ya les dan cargos en con los comisariados, ya tienen cargos ahí, los hombres, las mujeres lo ven muy muy bien, pues, porque antes pues existía el machismo y es de raros que una mujer esté en una asamblea, que tenga voz y voto, y ahora las mujeres ya lo vemos diferente a como antes, y los hombres igual ya lo ven diferente, ya nos apoyan, ya nos toman en cuenta, nos piden nuestro voto, todo, y es muy diferente, pues. Pues yo les hago una invitación a todas aquellas mujeres que participen, que peleen por su derecho. Pues a nosotras nos costó mucho, pues, porque existía el machismo y ahora ya no, pues ya es diferente, nos toman en cuenta. Aquellas mujeres que se levanten, que peleen, unidas por su derecho, por su voz y voto, que no tengan miedo a los cargos. Sí, da miedo, da temor, porque pues nunca hemos estado así frente a al público o junto a licenciados o abogados. Sí da miedo, pues, pero pues vamos aprendiendo, y aquellas mujeres que se animen, levántense para que peleen su derecho por ser comuneras y para que luchen por sus tierras, por sus manantiales, por el bosque, para luchar por nuestros hijos, por nuestros nietos. Levántense, compañeras, no tengan miedo, levántense para que ustedes puedan tener esa oportunidad de tener un cargo, de ejercer un derecho, porque es un derecho ser tener derecho a nuestras tierras. Compañeros, apoyen a sus esposas para que ellas no se sientan menos, que puedan pues luchar por lo que ellas quieran. Cabe mencionar que existe el reconocimiento ante la ley agraria para que las compañeras tengan la posesión de la tierra. Sin embargo, en el Registro Agrario Nacional, este derecho les es constantemente negado. Yo soy Iván Fernández para la Red de Comunicadoras y Comunicadores Boca de Polen.